poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, en un programa más donde cada 15 días intentamos desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios donde convivimos, en los lugares donde vamos al trabajo, a la escuela, en la casa, con nuestros amigos, amigas, con nuestras compañeras, compañeros, compañeroes. Y bueno, intentamos desmenuzar pues cómo es que nos han impuesto vivir de ciertas maneras y siguiendo ciertas formas de pensar y de vivir, de vestir, de accionar, para entonces también intentar imaginar formas de resistencia, pero también de construcción para otra cosa. Y pues como cada semana, cada 15 días, pues bien, decimos los saludos a las radios por las cuales transmite este programa. Enviamos saludos hasta allá en Chiapas, en Jovel, San Cristóbal, a la 99.1. También enviamos saludos aquí a la Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo, resistiendo los embates de los bloqueos de los gobiernos. Y a Guerrero, Xochitlahuaca, la Palabra del Agua, Radio Ñomdá, que también transmite este programa. ¿Y por dónde vamos a entrarle ahora? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas, esperemos que se le estén pasando bien. Y pues hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a dilucidar, a checar, a revisar y a un poquito entender un poquito más de un tema que tenemos pendiente ya desde hace un montón, ¿no? Como que nos la debíamos y encontramos a la invitada ideal. Ahora vamos a hablar de poder y violencia alrededor de la diversidad sexual. Hay veces que leemos como cosas de Wikipedia, bondas así como para empezar, y aquí encontré una cosa que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice: la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto a los derechos de las otras personas. Eso dice la CNDH. ¿Qué? ¿Por dónde le entramos? ¿Qué es la diversidad sexual? O sea, esa definición está buena y si así fuera, ¿no? Realmente. Como pues esto habla, ¿no? De todas las posibilidades de asumirnos y expresar y vivir nuestra sexualidad, que pues básicamente no pasa, ¿no? También viene como podemos diferenciar lo que es ser disidente sexual dentro de esta diversidad, porque las disidencias más bien somos pues todos estos grupos que no nos ajustamos a las normas dominantes, que por mucho se reconoce como a la heterosexualidad, ¿no? Que es lo que ha así permeado y es el máximo común denominador. A ver, espérame, heterosexualidad la entendemos como personas que nacieron con un sexo, que se identifican con ese sexo, por lo tanto se viven dentro de el género que se le asigna ese sexo y se viven, se enamoran o se comparten sexualmente con personas de el sexo y género contrario. Okay. O sí. Sea, lo que se llama comúnmente hombre, mujer, mujer. Como Dios manda. Exacto. Así, tal cual. Okay. Uh-huh. Ajá. Como Dios manda y como le conviene al sistema, ¿no? Porque esta heterosexualidad ha sido dominante y ha sido impuesta, porque justo desde la religión, desde la política, y así, porque busca un fin reproductivo, básicamente, en este régimen, ¿no? Heterosexual es como lo que se busca. Y pues todas las personas que se salen de esa norma es lo que entra dentro de la diversidad sexual. Sin embargo, pues no es real que sea una posibilidad que nos podamos vivir de esa forma, ¿no? Porque pues hay un montón de discriminación, pues crímenes de odio, ¿no? Etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Uh-huh. Entonces, cuando se habla, ahora últimamente como que se habla, de unos años para acá, es un tema que antes se escondía, antes no se hablaba, y ahora se empieza a hablar, ¿no? De diversidad sexual, y pues no hay que ser homofóbicos, ¿no? Entonces, homofobia, ¿qué quiere decir la homofobia? ¿Qué es? O sea, es un término que evidentemente tenemos que usar porque, como dices, se tiene que visibilizar que hay una violencia hacia las personas homosexuales, uh-huh. que son este grupo de personas que se comparten con personas de su mismo sexo. Uh-huh. Podemos englobarlo así. Y pues la homofobia sería como un miedo, ¿no? A ese tipo de personas. Pero pues más que miedo, bueno, tal vez un miedo ahí bien inconsciente, pero hay como un odio, ¿no? Por ahí de repente cambiamos la palabra a homo-odio, ¿no? Lesbo-odio, trans-odio. Uh-huh. Porque, pues sí, ya, o sea, más que miedo es un... Te digo, tal vez un miedo inconsciente, pero... Pues más que un miedo es como un odio, ¿no? Es una agresión constante, es pues eso que acaba hasta con la muerte. Y que va como desde lo simbólico, ¿no? Lo verbal, lo que dicen, ay, pues no hace daño este chiste, ¿no? Hasta eso, hasta como tú dices, la muerte, ¿no? Exacto. Que puede pasar por todas las cosas. Por ejemplo, si en la CNDH se nombra y se habla de diversidad, ¿eso quiere decir que ya somos un país diverso? Un país diverso, sí, yo creo que sí somos. O sea, dentro de la naturaleza misma hay un montón de diversidad, ¿no? Dentro de hasta los mamíferos, ¿no? O sea, para la reproducción, claro que es hembra-macho, pero hasta luego ellos andan ahí de hembra-hembra, macho-macho, ¿no? Lo que se pueda ahí. O no sé cómo lo piensen los animalitos, pero... O sea, diversos sí somos, lo que pasa es que no está aceptada, ¿no? Ni visibilizada esa diversidad. Sí, en la práctica no se lleva a cabo, pero... O sea, ahorita el Estado pues está intentando, ¿no? Y medio reconocer todo, pero pues es un camino súper largo porque pues culturalmente, históricamente, ¿no? Occidentalmente, pues ha sido una población que ha sido muy violentada todo el tiempo y rechazada y exiliada, ¿no? También. O bueno, no sé si exiliada es la palabra. Pero bueno, sacada, ¿no? Del contexto, o sea, invisibilizada, etcétera. Y yo creo que ahorita lo que está pasando es que, pues eso, se está llevando un poco más de visibilización, también pues por toda la globalización y todos los medios que tenemos para enterarnos de todo el tiempo, como que es más fácil poder verlo. Pero bueno, yo creo que también tiene una trampa, ¿no? Ahí del sistema un poquito, también. De esas trampas, el sistema siempre tiene trampas para todo, ¿no? Siempre tiene trampas. ¿Por qué es importante visibilizarlo? ¿Por qué? O sea, ¿qué cambia? Porque hay gente que dice, bueno, a mí no me importa con quién cojan, si lo hacen en su casa. ¿Eh? A mí qué me tienen que decir, cuál es su preferencia, orientación, o no sé qué, ¿no? Eso es como una postura así de, no, yo lo respeto, pero pues a mí qué me importa. ¿Pero por qué es importante hablar de estos temas, vivirlos y modificarnos? Es importante nombrarlo porque justo hay una idea de que lo único permitido, real, ¿no?, dominante es la heterosexualidad. Entonces, cuando estamos saliendo nosotros a nombrarnos al mundo, es decirles, hey, también existimos y somos un montón. O sea, no somos minoría, ¿no? No somos tres. Somos un montón y pues somos individuos, ¿no? Personas, una comunidad que está dentro del sistema social, ¿no? O sea, vivimos en él. Nos compartimos con personas heterosexuales, intolerantes, etcétera, todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una forma, pues eso, ¿no?, de nombrar que aquí estamos y que, pues, igual somos personas, o sea, nos tienen que respetar. Y yo creo que es importante porque también ayuda a que esas otras personas que todavía no logran nombrarlo, visibilizarlo, hasta aceptárselo, pues vean en nosotros, en esta población, un referente que no hay. Porque en verdad pues no hay referentes de nuestra comunidad. O si los hay, son unos clichés así maravillosos. Ajá, maravillosos. Ahí me quedé pensando porque según había escuchado por ahí y leído, muchas culturas antes de que se impusiera esta única forma de pensar el mundo, que también implica una forma de pensar el cuerpo, el género, la sexualidad, el racismo, la discriminación y lo que va ahí. Porque hay muchas culturas indígenas de la América, de África, de Asia, y me imagino que incluso de la Europa antigua, donde la posibilidad de intercambio de los cuerpos o la sexualidad pues no era únicamente este modelo impuesto, ¿no? O sea, lo que estábamos explicando de la heterosexualidad. Vamos a seguir desmenuzando el tema. Ahorita regresamos, quizás le podemos seguir por ahí. Vamos a una primera rola que se llama justamente La Diversidad y la canta una banda que se llama La Tremenda Corte, aquí en Palabra Indómita. Thank you. regresamos a Palabra Indómita. Y ahora nos vamos a ir con una cosa que puede sonar como medio esquemático, pero creemos que es importante, que son como las definiciones, las formas reconocidas hasta el momento, porque supongo que debe haber más que no sean reconocidas o que todavía no se inventen, ¿no? Que también pueden estar por explorarse y demás, que son como todas estas categorías de la diversidad sexual. O sea, ya nos comentaste que es la heterosexualidad, ¿no? Entonces, pues ahora vámonos con otras categorías. Venga, pues sí, no sé si han visto, pero que dice la comunidad LGBTI más. Ajá, a eso nos referimos justo con las categorías. Y bueno, para eso, pues es importante definir primero qué es el sexo, que también ya lo nombré ahorita, pero es básicamente si eres macho o hembra, ¿no? Y en base a eso se le atribuye un género, ¿no? Como hombre o mujer. Y también en base a eso, pues se le atribuyen ciertas, pues, cargas, ¿no? Sociales o marcas, ¿no? Sociales de lo que tiene que ejercer una mujer y un hombre. Luego, aunque también hay otra cosa que es también invisible, ¿no? Que son los que, ahora no sé cómo los llaman, pero antes se les decía hermafroditas, ¿no? Que no todas las personas nacen con vagina o pene, hay quienes nacen con las dos. Exacto. Y también son invisibilizados, no nombrados, y que luego es un lío porque los obligan a que se elija uno de los dos sexos. Exacto. Y luego tienen unas broncas cuando crecen, ¿no? Así porque les quitaron les dejaron el pene y pues de pronto les empiezan a salir las chichis y todo eso, ¿no? Entonces también esto lo menciono como para que quede claro que tampoco están así nada más, ¿no? Exacto. Tampoco en lo biológico es así nada más hombre, mujer, ¿no? También están los en medio. Sí, exacto, y que justo es importante, o sea, qué bueno que menciones eso, porque justo estas categorías como de si eres hembra, o sea, si naciste con vulva, pues, y vagina, eres mujer, o que si tienes testículos y pene, eres macho o hombre, también, o sea, son categorías que pusieron los doctores porque no tenían otra forma como, ¿no? No les cabía en la cabeza como otra forma de identificar a las personas. Y justamente estas personas que se les nombra ahora intersexuales, que son los que estás nombrando, pues siempre, exacto, se les obliga a tomar una de estas dos de estas dos categorías binarias, ¿no? Es un binarismo así súper marcado, y si no estás en alguno de esos dos, te obligan a entrar en alguno de esos dos. Y justo de ahí se empieza a desprender lo que es la identidad de género. Que entonces, porque el sistema dicta, ¿no? Si tienes testículos, pene, eres hombre y tienes que hacer estas cosas. Y si tienes vulva, vagina, eres mujer y tienes que hacer estas cosas. Pero entonces hay personas que su identidad de género, o sea, como se reconocen, tal vez no encaja con la vulva o el pene que cargan, ¿no? Entonces, esa es la identidad de género, cómo te reconoces dentro de esos espectros que te han ofrecido. Luego está la orientación sexual, que se refiere también como a esto de si eres heterosexual o eres homosexual, que pues es simplemente la atracción sexual o hasta romántica o cariñosa, amorosa, que sientes por las personas, básicamente, ¿no? Esa es la orientación. Luego están ya los términos de si eres mujer, o bueno, si tienes vulva y te reconoces mujer y te gusta otra persona que tiene una vulva y se reconoce mujer, entonces eres lesbiana. ¿No? Así, súper determinado. Y está el otro que es gay, que como gay se convirtió en algo que englobaba todo, pero básicamente lo que describía era que si eres hombre y tienes un pene y te gusta un hombre con pene también, eres gay. Bueno, y no solo con pene, sino que aparte su identidad de género es la de hombre, también, ¿no? Es gay. Luego está la bisexualidad, que son las personas que pues les gustan las personas que tienen pene y se viven como hombres, y las mujeres, y las personas que tienen vulva y se viven como mujeres, ¿no? O sea, les gustan las dos. Luego está la transexualidad, que son las personas que nacieron con un órgano sexual definido y entonces se les impuso una identidad, pero pues ellas o ellos no se viven en esa identidad, entonces se someten a procedimientos quirúrgicos para cambiarse justo esos órganos sexuales, ¿no? Sea senos, vagina o pene. Eso es ser transexual. Y está también las personas transgénero, que son las personas que nacieron con, por ejemplo, una persona que nació con vulva, que no se identifica en el género de ser mujer, entonces se somete generalmente a un procedimiento hormonal. Entonces se está convirtiendo en el otro sexo solo de cómo se ve, no en los órganos sexuales, sin cirugías. Luego está el transvesti o la transvesti, que es una persona que nace con cierto órgano sexual, pero se vive una identidad de género distinta, entonces se viste como esa identidad de género, como se reconoce en esa identidad. Y puede ser transvesti en las noches o en el día, y en la tarde ya no. Y luego están las personas asexuales, que son las personas que no sienten como ningún tipo de atracción sexual hacia ningún género. Y las personas intersexuales, que eran las que tú nombrabas, que nacen con ambas características o con los cromosomas mezcladillos, ¿no? No son ni XX ni XY, sino que hay una mezcla de XXY. Y entonces nacen con sus órganos distintos y dependiendo el tiempo, dependiendo su desarrollo, van a desarrollar pues más tal vez un clítoris más grande o testículo o gónadas adentro, ¿no? Como... no sabes en realidad cómo se va a desarrollar esa persona. Sin embargo, como tú decías, todas estas definiciones, categorías, pues han sido formas que el sistema ha encontrado, ¿no? De categorizar, de meter, ¿no? En definiciones a las personas. Pero pues muchas de estas han servido justo para la medicina, ¿no? Para que sea más fácil para ellos mandarnos a un lado y pues para los baños. Y los baños. Los probadores, ¿no? ¿Dónde puedes entrar o no? Y pues dentro de estas mismas definiciones, por ejemplo, cuando son transexuales, como que, o sea, muchas veces, si un hombre cambia su género a mujer y tú no te das cuenta, en realidad esa persona como que casi no la discrimina ni se le señala porque pues el mundo la ve como otra mujer más, ¿no? Como que muchos transexuales cumplen justo con este binarismo de me voy todo a ser mujer o me voy todo a ser hombre, entonces como que no viven tanta discriminación siempre y cuando no se enteren, ¿no? Así las personas. Y eso también es bien chistoso porque los otros, ¿no? Que no entran dentro de estos binarismos, pues sí son más violentos, son la comunidad como más violentada, ¿no? Como si eres lesbiana, ¿no? Y te ves muy machorra o muy masculina, pues te molesta, ¿no? O si te ves muy joto, muy puto, ¿no? Muy enamorado, pues también, ¿no? Recibes un montón de violencia porque justo no estás cumpliendo con el binarismo impuesto. O sea, es esto, si no se nota, una vez volvemos a esto, si no se nota, no hay falla. Exactamente. Sí, encubrir, exactamente. Y también hay una palabra que se utiliza mucho, lo queer. Ah, claro, lo queer. Ajá, ¿qué es queer? Pues yo siento que queer ya es más como una postura política. Pero bueno, queer significa raro, realmente en inglés, y era como un insulto que se usaba un montón, ¿no? Y su contraparte es straight, que es como derecho, ¿no? Así lo que tiene que ser. Y entonces como un grupo de personas lo adoptaron y empezaron a nombrarse tal cual, ¿no? Es como lo que hacemos de cuando nosotros mismos de la comunidad nos nombramos a nosotros mismos como ¡ay, qué puto, ay, qué jota!, ¿no? Como reivindicar el insulto, pero... significa básicamente pues es que eres raro, ¿no? O sea, no te identificas tampoco dentro de todo esto, o hasta puede ser un queer heterosexual, un queer lesbiana, un queer gay, ¿no? Simplemente lo que está haciendo es cuestionar todas estas imposiciones, todos estos nombres también que se están poniendo, todas estas categorías. Son, finalmente son etiquetas, ¿no? Así es. Finalmente, como tú decías, sirve para categorizar, para ver en qué casilla te meten y cómo te tratan, ¿no? Porque también recuerdo unos amigos que tuvieron un hijo o hija, no lo sé. Yo me alejé de ellos antes de que nos confesaran qué sexo tenía. Y era muy chistoso porque, bueno, tú veías un bebé, pero tú decías, ¿y qué es? Y ellos decían, ser humano, ¿no? Entonces, y sí era como un shock, como lo trato, ¿no? Entonces había muchos amigos que les decían, oye, ¿pero qué le regalo? Pues lo que quieras, ¿no? Y ellos se aventaron como el experimento de hacerlo con su hijo, pero sí era como muy esclarecedor y muy, o sea, que te demuestra mucho cómo estamos normativizados, ¿no? Ah, lo voy a tratar de una forma si es niño, la voy a tratar de otra forma si es niña, ¿no? Le voy a dar un juguete o un color si es niño o esto, ¿no? Y eso va pasando también en todo el resto de nuestra vida, ¿no? O sea, como que tratamos distinto a según veamos sin recordar que pues, somos seres humanos, ¿no? Sí, básicamente es como, pues es que es lo que imponen, ¿no? O sea, tienes que, si cargas este cuerpo, tienes que cumplir con las normas que se le imponen a este cuerpo. Y pues sí, muchas veces cuando son niños, pues su cuerpo es igual en realidad, ¿no? O sea, si están vestidos, pues no te das cuenta. Claro. Y entonces sí es muy fuerte, como ves a alguien con pelito largo y le hablas en femenino, ¿no? Entonces y luego ya la mamá y te dice, no, pero es Santiago. Y entonces dices, ah, entonces es hombre, pero por ejemplo yo ahorita ya diría, bueno, podría ser Santiago y podría hasta tener vulva, ¿no? Y yo, ¿qué me importa en realidad, no? Cómo lo nombraron, cómo se ve, etcétera, ¿no? Porque exactamente lo que se nos olvida es que el trato que merecemos todos en este mundo es el de personas y de respeto, ¿no? O sea, y de cuidado, etcétera. Y entonces muchas veces justo el cómo te trata el mundo está determinado por cómo te ves, por cómo te vives. Y yo no sé por qué les importa tanto cómo nos compartimos sexualmente también, ¿no? El mundo. Sí, por ahí escuchaba una vez a la mamá de una trans que decía, yo no sé por qué todo el mundo me pregunta si mi hija tiene, o sea, si ya se operó, y no me pregunta nunca de los genitales de mi otro hijo, ¿no? Pero pues es ¿qué? ¿Qué? Pero bueno, mientras nos vamos con una rola, seguimos aquí en Palabra Indómita. Esta es de un grupo mexicano que se llama Torre Blanca y se llama Maricón. Aquí, Palabra Indómita. La burla del salón. No hay que exagerar, solo son palabras que queer, que trans, que les falta por inventar. Es antinatural, es lo que dicen, para que etiquetar, para justificar violencia. No hay problema. Ni pena aquí. mucho, quiere de mucho y nada más. Pero duele ver que tengo miedo de darte un beso, de demostrarte mi amor. Es tan breve nuestro tiempo aquí para ser feliz, solo queda hoy. Ah, no, ah, no. Sobre nunca mariquita, qué palabra tan bonita, inventada, no aguanta nada. Sí, soy. Regresamos aquí a Palabra Indómita, un espacio en el que intentamos desmenuzar cada semana el poder y las violencias. Y en esta ocasión justamente mirando cómo es que pues también a la hora de asignar o asignarnos nuestro preferencia sexual, y más que elegirla, parece que es impuesta. Lo mismo que la asignación de los roles, los colores que se pueden ocupar o no. Y como estamos mirando, bueno, la diversidad es muy amplia. Incluso me parece que hasta habría, me imagino que debe haber formas todavía que ni siquiera están como nombradas, ¿no? Sino que se viven, digamos, que en las prácticas, porque muchas de esas prácticas en realidad, si son naturales o han sido naturales, más bien se fueron marginando al parecer. Y mucho tiempo estuvo al margen, ¿no? Como era como una cuestión marginal hasta hace unos muy pocos años, en realidad, que los estados, gobiernos y el capitalismo, las empresas empezaron a mirar, ¿no? A que resulta que hay un chingo de banda que es diferente. Y entonces las diferencias, entre comillas, ya están siendo o han sido apropiadas incluso para lo mismo, para vender, ¿no? Y entonces se han creado mercados, resulta que, y por ahí viene el bloque en el que queremos entrarle, que gira alrededor de pues todo esto, alrededor de básicamente la idea del arco iris y la bandera del arco iris, pero que ahora resulta que hay más banderas, como nos vas a platicar, ¿no? ¿Por dónde le entramos? Ay, pues el capitalismo, ¿no? Que no es nada tonto. Sí, pues el sistema vio justo una oportunidad de el mercado rosa, le llaman, o arco iris, de, pues eso, de cooptar a un grupo de disidentes o de diversidad más bien, y pues empezar a darles como un espacio visible, pero con el fin pues de venderles, ¿no? Entonces empezaron a crear, por ejemplo, lo que llaman en muchos lugares las zonas rosas, que es donde están las tiendas gays, ¿no? O sea, fueron espacios que se empezaron a volver como, por ejemplo, barrios así de personas, sobre todo gays, hombres gays, que empezaron a ocupar esos lugares. Entonces empezaron a poner sus restaurantes, sus cafés, a rentar departamentos, ¿no? Entonces tienes una zona como Zona Rosa, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, que están todos los antros, todas las tiendas de juguetes sexuales, hasta condonerías, tiendas de calzoncitos, tienda de compra tu vaso gay, ¿no? Con tu arcoiris, con tu arcoiris, digo así, que es la bandera, ¿no? Y entonces eso, empezaron a encontrar la forma de capitalizar esa lucha. Y básicamente mucha de esa capitalización, por decirlo así, estaba muy enfocada hacia los hombres gays. ¿Por qué? Porque pues también, ¿no? Existe una cosa llamada brecha salarial, donde es evidente que un hombre soltero, o sea, me refiero a que no está casado, que no tiene hijos, pues tiene una capacidad económica mucho mayor que un hombre casado, con hijos, con esposa, que tipo para los 60, 70, pues era difícil, ¿no? Así la mayoría sí se casaban, pues, y sí tenían hijos y todo eso, ¿no? Que ahorita tal vez ya está como más rompiéndose un poquito, pues. Pero entonces ese mercado pues estaba dirigido a ellos. Y ahora imagínense, dos hombres solteros, ¿no? Viviendo juntos, pues tienen una capacidad económica muchísimo mayor que, por ejemplo, las lesbianas no tienen, ¿no? O sea, una mujer sola o una mujer viviendo con otra mujer, pues no tiene esa capacidad económica, porque ni siquiera en esas fechas tenían los mismos trabajos, ¿no? Ni la oportunidad de estar en esos trabajos. Entonces, nada tonto, el sistema empezó a regalarle a estas personas como un espacio donde podían estar a salvo entre gays, pero consumiendo, ¿no? Pues, claro, eso es como muy importante, ¿no? Y es muy triste cómo el capital siempre se adueña de las luchas y siempre todo es susceptible de convertirse en mercancía, ¿no? Todo. O sea, el capital creo que aún no encuentra algo que no pueda decir, ¡ah! De aquí puedo sacar ganancia. Seguimos en la lucha intentando que no lo logre, pero siempre acaba lográndolo. Entonces, todo esto es impresionante. San Francisco, California, es como una ciudad santuario para la comunidad gay, ¿no? Y todo surgió justamente de una lucha donde asesinaron, donde hubo, o sea, empezó como un rollo de que golpearon a unos gays, entonces salieron a protestar, la comunidad se fue organizando, y fue donde empezó también como toda esta campaña de salto del closet, ¿no? Porque era necesario visibilizarlo. Entonces, ahora cada año en esa fecha se hace una marcha del orgullo gay, que es impresionante porque uno puede ver los carros alegóricos del Wells Fargo Bank, del Chase Manhattan, del Subway, del Walmart, de todos los emporios capitalistas. Tienen su carro alegórico con banda bailando y diciendo yupi, yupi. Entonces también es como esta imagen que se ha venido como a pasar acá a la Ciudad de México, que es como el carnaval, es la fiesta, y es de pronto la imagen que se da es como de una banalidad, ¿no? Como de, ay, somos bien locas y no hacemos nada y nos divertimos y viva la vida loca, ¿no? Así, tal cual el Ricky Martin, ¿no? Y entonces pues nombran reina del carnaval a Gloria Trevi y a personajes así, que entonces, ¿pero qué es eso, no? Entonces, todo eso, el capital pues lo fomenta, o sea, no hay una transgresión en eso, ¿no? Se fomenta, se mercantiliza, como tú lo decías, es como muy clara esa explicación, ¿no? De a quién va dirigido ese mercado, ¿no? Hasta hay tacitas y tarjetas y cosas así para decirle a tu mamá, toda esta marca de tu mamá sabe, ¿no? Y entonces sí, te venden camisetas de tu mamá sabe y cosas, o sea, venden, ¿no? ¿Qué se hace con eso? O sea, esa es la imagen que todo mundo quiere dar, eso es lo que hay, o hay otras cosas. ¿Cómo le, o sea, no sé, es impresionante? Perdón, me quedé pensando en Ricky Martin y toda esta banda. Pues no, yo por eso justo al principio decía como que es la trampa, ¿no? De nombrar todo esto, es como, ay, entonces vamos a hacer un mercado lésbico, porque ya también ya, ¿no? Ya 2019, o sea, ya medio que empieza a ver, ¿no? Y cómo le hacen, pues te dan tu serie de lesbianas, ¿no? Gringas que tienen un montón de dinero, ligan un montón, cogen todo el tiempo. Pero también aquí en México, o sea, perdón, sí, pero Argos, no hay una serie de Argos si no hay un par de lesbianas súper sexys, súper, ¿no? Guapas. Sí, uff. Sí. Que también para excitar heteros, ¿no? Sí, exacto, desde un punto de vista súper masculino, ¿eh? Consumo y así. No, pues lo que se ha hecho es que sí, como ahorita como que se le ha olvidado a mucha gente que justo, ¿no? Stonewall, que fue el primer, decimos que fue el primer riot, o sea, el primer así encontronazo de la banda diversa con la policía y todo eso, pues eso fue en defensa, ¿no? De la integridad de ellas, ¿no? Fue una compañera trans que salió y dijo, ¡ah! ¿No? Con su banda que empezaron. ¿Por qué? Porque había redadas, ¿no? Donde sabían que había banda de la diversidad, y pues llegaban y las golpeaban, ¿no? Les golpeaban y les iba bien mal. Entonces, ahí empezó como la primera lucha. Igual acá en México, ¿no? En los 70s, las primeras marchas eran porque salían a exigir sus derechos, porque pues, o sea, todos los putos, o sea, porque pues los, o también lesbianas, pero tal vez no están tan visibilizadas, o tal vez no es tan notorio como un hombre amanerado. Los detenían, ¿no? Los metían a Lecumberri. La crujía 41, justamente. Exacto, que de ahí viene el 41. Solo porque joteabas. Y zafó. O sea, solo porque te ocurrió así un mover la manita jotamente en la calle, pues cárcel, ¿no? Entonces, las primeras marchas, pues sí, estaban dedicadas a eso, ¿no? A exigir el respeto y la integridad y el respeto a sus derechos. Lo que pasa es que, pues, el sistema no es nada tonto. Y encontró justo una forma de darles espacios, ¿no? De venderte seguridad, ¿no? Que lo hace el sistema todo el tiempo. O sea, te vendieron seguridad, como aquí tienes un barrio, ¿no? De 4 cuadras, donde puedes ser súper gay y no te pasa nada, ¿no? Entonces, pues para estar ahí, tienes que consumir, ¿no? Tienes que tener dinero, ¿no? Tienes que tener cierto alcance. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Que llegan ahorita ya las corporaciones y se meten, ¿no? En esos lugares. Pero pues también lo que se está exigiendo ahorita es como, porque ha pasado un montón, ¿no? Ahorita en esta marcha que acaba de haber en junio, que después van a un, por ejemplo, no sé, un Vancomer que salió con su carro alegórico acá increíble. Entonces va una compañera trans, un Vancomer, a querer abrir su cuenta y le dicen que no porque se ve como mujer, pero acá dice que es hombre, ¿no? En su papel, y entonces ¿qué? Y les discriminan y así. Entonces la comunidad estamos exigiendo como, güey, vas y te paras en nuestra marcha y tu empresa nos está discriminando, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa la práctica. Totalmente. Y me quedé pensando ahorita que hablaban del la música. También hay un chingo de música ahora, me parece, ¿no? No sé si había antes, pero quizás también estaba encubierta. Yo recuerdo, por ejemplo, algo que también ya charlamos en otro programa, en los años 80s, como que hubo un destape hacia la diversidad y las preferencias sexuales, y empezó a haber películas, sobre todo españolas, que llegaban acá, donde empezaba a ver esos temas, y después en el cine mexicano lo empezaron a incorporar. Pero de ahí surgen artistas, ¿no? Como estos que se mencionaban hace un rato, que pues no sé si sea más para la propia ganancia del capital, o que si de verdad serán banda que sí tienen la bandera y luchan por esos derechos, ¿no? Volvemos después de la rola a desmenuzar. Vamos con una rola que se llama justamente Pluma Pluma Gay, y la cantan los Morancos. aquí en Palabra Indómita. Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida, y si dicen po que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor, que oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí y vente aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. ¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Regresamos a Palabra Indómita después de esta rola, pluma gay, fiesta, fiesta. Querían estereotipos, ahí están. Y estábamos hablando justamente de todas estas figuras, de todo el mercado. Volvemos a Ricky Martin, perdón, pero estoy traumada con Ricky Martin. Es ahora el héroe de todas las revoluciones. Ayudó a derrocar un gobierno. Es mi héroe Ricky Martin, me quito el sombrero entre Ricky Martin y el reggaetón. Pero pues él finalmente, pues yo creo que sí debe de haber sido como víctima durante años de un tipo de discriminación, hasta que tuvo el dinero y valor suficiente como para decir, aquí estoy, soy gay, so what, ¿no? Y todos dijimos, no me lo digas, ¿en serio? ¿A poco? Pero, por ejemplo, en los 80s, o sea, había mucha gente que escuchaba Queen, y ahorita todo el mundo podemos decir Freddie Mercury era gay, pero en ese tiempo, si tú decías que Freddie Mercury era gay, liderando un grupo que se llamaba Queen y que todos eran talegones, la gente te decía que no. O estaba este otro grupo, el de Village People, que salían vestidos de obrero, de un indio, no sé qué, y cantaban macho, macho, man. Y la gente lo bailaba y lo cantaba con toda su homofobia. Y si tú decías, es que esos son gays, te decía, bueno, ni siquiera se usaba gay, ¿no? Ese término es de más reciente adquisición. Entonces, ¡ay, son putos! Ay, no, ¿cómo crees? Y son bien machos y hasta traen bigote, ¿no? Después descubrimos que no, que el bigote era otra onda, no importa el bigote. Pero es toda esta cultura que se genera en esto, ¿no? Que vende, que vende, que vende. Afortunadamente siempre hay gente abajo, ¿no? Siempre hay gente en la resistencia, en la propuesta también de otras formas de cómo entrarle. Entonces, pues siempre está la contramarcha, que yo voy a hablar de San Francisco porque es de donde estuve como más involucrada en estos temas, que ahí, por ejemplo, era liderada más bien por las lesbianas, ¿no? La contramarcha, y era una posición política, y era una posición de no vamos a caer en el mercado y en esta trampa, ¿no? ¿Acá cómo se da la onda o qué? Antes, así solo un paréntesis, para no irnos tan lejos, Juan Gabriel, en México. Es el único que tenía permitido aquí ser gay. O sea, por favor. Pero bueno, aquí en México ya llevamos unos años haciendo lo que llamamos igual, ¿no? La contramarcha, en este gay parade enorme. Pues básicamente, o sea, yo lo que he encontrado es que somos personas más como de esto, de la disidencia sexual, que o queers, básicamente, ¿no? Como personas que nuestra identidad, nuestro género, ¿no? Nuestra orientación, ¿no? Todo eso sí lo planteamos desde una politización también, que pues era justo lo que pasaba en las primeras marchas, ¿no? O sea, también las primeras marchas aquí en México también, o sea, eran igual de lesbianas que igual de gays. Lo que pasa es que ahorita eso, el mercado gay fue tan más rápido por la capacidad económica de los nombres, de los hombres, que hasta se llama, ¿no? La marcha gay, y se les olvida y lo demás. Pero bueno, en ese sentido, la diversidad, pues, las otras personas que no están nombradas ni dentro de lo gay, o bueno, las lesbianas sí, porque las lesbianas yo creo que sigue siendo un posicionamiento político. Que también tiene que ver con el antipatriarcado, ¿no? Exacto, como y también de no ser mujeres, ¿no? Tal cual como se les pide que sean mujeres. Entonces, esto, ¿no? Hemos sido como un montón de bandita queer que pues simplemente no nos identifica lo que nos están vendiendo, ¿no? Es como, sí, soy un hombre que me gustan los hombres, pero pues no soy ese hombre que me estás poniendo. O sea, los referentes que nos están dando pues no nos identifican, ¿no? Y o sea, ya hay un grupo mayor de personas que el referente que les dieron pues les identificó y ahí están bailando, ¿no? En el camioncito de Vancomer. Pero pues nosotros somos personas que justo esos referentes no nos identifican, no nos hacen sentir cómodos y pues sabemos que a pesar de toda la fiesta que es el ser gay, supuestamente, pues seguimos viviendo un montón de discriminación, un montón de violencias, ¿no? Y seguimos, o sea, seguimos siendo señalados, seguimos viviendo un montón de transfobia o transodio, ¿no? Siguen matando a nuestras compañeras, siguen, por ejemplo, hace poquito mataron a un chico justo en Zona Rosa, ¿no? Lo agarraron a golpes uno de seguridad y lo mataron, ¿no? O nosotras mismas vamos a un barcito de esos gays así, bueno, ¿cuál barcito? Uno de esos antros gays y te quieres, aquí todos los hombres andan en tetas, bueno, más bien sin camisa, y tú dices, ah, pues yo también quiero andar tetas, y a ti es a la que te golpean y te sacan, ¿no? Y te avientan de las escaleras, literal, o sea, eso pasó. Ah, entonces, pues eso, ¿no? Somos este grupo de personas que estamos diciéndole a los demás de alguna forma, o tratando de decirle a los demás como, hey, no todo es justo esa fiesta, ¿no? Que nos vende el sistema. Porque ahorita es fiesta, pero después es violencia. Y que también hay también un activismo gay o diverso, vamos a decirle, un activismo diverso que lucha empecinadamente, que le echan muchas ganas y hacen cosas hasta temerarias por ser reconocidos dentro del sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, el derecho al matrimonio, el derecho a ir a inscribirse en Estados Unidos al servicio militar, ¿no? O sea, los gays tienen derecho a ir a matar personas en otros países. Óyeme, ¿por qué no? ¿No? O derechos que son, o sea, insisto, estos dos, el matrimonio como base del Estado, ¿no? Y el derecho a enrolarte en el servicio militar, que de pronto yo lo veo como una confusión, ¿no? Es una banda que quiere ser insertada y reconocida en este sistema, ¿no? Como está este sistema, pero acuérdense de mí, oigan, yo también quiero estar ahí, ¿no? Y otra banda que pues que no le interesa exactamente el matrimonio, sino es queremos vivir y somos personas, ¿no? Y vamos también contra el patriarcado y contra el capitalismo, ¿no? Habría como esas, en términos generales, también como esas dos vertientes, ¿no? Sí, porque, o sea, es que aquí el sistema es tan listillo que te vende como esas ganas de estar ahí, ¿no? O sea, es como, también ya está ahí el feminismo, ¿no? En vez de querer estar ocupando el lugar de los hombres, deberíamos estarnos ocupando de tumbar ese lugar de poder, ¿no? Claro. Y igual pasa acá, ¿no? O sea, como que esta banda quiere ocupar ese lugar de poder que han ocupado los hombres cis heterosexuales, ¿no? O sea, este sistema creado por hombres cis heterosexuales. Exacto. Si cisgénero son las personas, sí, nos faltó ese término. Cisgénero son las personas que nacieron con un órgano definido y se identifican dentro del género que se le asigna a ese órgano y viven cómodos con ello y tal vez ni se lo cuestionan. Entonces, este sistema, ¿no?, creado de esa forma, tanto nos ha excluido y violentado que muchas personas desean estar en ese lugar, ¿no? Entonces no se cuestionan qué está pasando en ese lugar realmente, ¿no? O sea, es como yo quiero ser presidente, ¿no? Así, yo es mi máximo. Y pues no se están cuestionando lo que hace, ¿no?, el lugar que ocupa ese señor estando ahí como presidente, ¿no? O eso, yo quiero tener el derecho de casarme. Y pues sí, ¿no? Bien, cada quien, ¿no? Todos tenemos nuestros deseos. Sin embargo, ¿qué significa, ¿no?, el matrimonio en sí, ¿no? Y qué cosas te impone el matrimonio, ¿no? Y si en realidad estamos cuestionando esas cosas. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que el sistema ha excluido tanto que pues hay un deseo de estar ahí. Sin embargo, estamos los que crecimos tal vez inscritos tanto en ese sistema que nuestro deseo es salir corriendo, ¿no?, de ahí. Y no solo salir corriendo, sino cambiarlo, pues, ¿no? Destruirlo ahí, volverlo a estructurar o lo que sea. Entonces, pues yo creo que hay una idea errónea de dónde ocupar el poder, ¿no?, esos lugares. Y yo creo que hay que cuestionarlos, ¿no?, un montón. Porque justo también esta parte, por ejemplo, el matrimonio en sí pues es el brazo derecho de la heterosexualidad, ¿no?, también. Y entonces muchas veces, ¿no?, hay grupos que hasta nos cuestionamos eso, ¿no?, de por qué voy a compartir solo con una persona. Y eso ya otro escándalo, ¿no?, también. Hay un solo modelo de convivencia, ¿no?, como la otro, pensando que nos quieren imponer unas formas solo de estar en relación a nuestros cuerpos o nuestras preferencias sexuales o géneros. También hay eso, una orientación hacia que eso tiene que irse normatizando, ¿no? Como desde cuándo viene normatizándose esa heterosexualidad por sobre todas esas diversidades. Pues hacen bueno, o sea, nosotros decimos esto de tú heteronormado, ¿no?, que era como lo que decíamos antes, ahora decimos homonormado, ¿no? Porque justo, ¿no?, hasta la homosexualidad se fue basando en una construcción heterosexual también, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? También nosotros estamos cuestionando esa forma porque pues había un deseo de seguir ese papel, ¿no? ¿Por qué me excluyen? Yo quiero ser como ellos. Entonces me quiero casar y tener hijos y quiero ser normal, ¿no? Eso es lo más parecido a lo normal. Uh-huh. Y pues no, tampoco. Es que también hay que recordar esto que es... Hay clases sociales, ¿no? No va a ser lo mismo un gay blanco, rico, que estudió en la Ibero, ¿no?, a un compañero de Chalco que no estudió y que no sé qué. O sea, hay de gays a gays, ¿no? Así como hay, o sea, hay estas divisiones también que luego se pierden, ¿no? Que el capitalismo intenta que no lo notemos y aspiremos siempre a hacer acá el modelo. Y pues que nosotros tenemos que luchar por estar remarcando la diferencia de clase también, ¿no? Que esa es como la grandota dentro de este sistema, ¿no? Las otras deberíamos de obviarlas, en realidad respetarlas y pues convivir y marcarla de clase, ¿no? Yo creo. Nos vamos con una rola. Está raro porque para seleccionar las rolas hicimos ahí como toda una onda. Y pues hay muchas que son, así que yo decía, no, es que ese es así el lugar común. Y nos vamos con una que es muy buena, es el lugar común, es Rubén Blades con Willy Colón y el gran varón. No podía faltar, aquí, en Palabra Indómita. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón.

Simón, Simón. Tiene destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno. Regresamos a Palabra Indómita y a mí me queda como una, o sea, estoy pensando como en qué tan importante es el lenguaje inclusivo, qué tan importante es cuando tú hablas de las y los y de pronto te dicen, ay, sí, como Fox, ¿no? Entonces, o tú escribes con X y entonces te dicen, estás echando a perder nuestro idioma que es tan grande, o pones la arroba y entonces te dicen, ay, sí, o sea, no sé, ¿no? Como todo este tipo de cosas, qué tan importante es, pero antes nos vamos a regresar tantito, ¿no? Mencionabas que se te habían pasado dos categorías, más las que nos faltan, ¿no? Pero, a ver, háblanos de estas dos que faltaban. Más las que vayan saliendo. Bueno, una que me faltó, que es muy importante y es como yo me reconozco, o es lo que me acomoda en este momento, digamos así, es el no binario, ¿no? O sea, que es como, te pueden llamar una persona trans, no binaria, que somos personas que no nos identificamos ni en el género mujer ni en el género hombre, ¿no? O sea, simplemente no nos acomoda ninguno. Entonces vamos en el no binario. Que eso no quiere decir que no reconozcamos la corporalidad que venimos cargando, ¿no? Que también hay no binarios que sí son transgénero, pero no porque tomaron hormonas o no porque se sometieron a cirugías, ¿no? También transexuales. Se están acomodados dentro de lo que se supone les tocaría, ¿no? De género. Entonces, eso, nos nombramos no binarios. Y también existe la pansexualidad, que son estas personas que tienen una, o sea, que pueden sentir, tienen una gran capacidad, que yo admiro, de sentir atracción sexual, cariño, ¿no? Hasta romántico, por todas las otras identidades, cualquiera que sea. O sea, por las personas realmente. No, sí era muy, muy importante estas dos. Sí. Qué bueno que lo recordaste, sobre todo de la que tú te reconoces. Está chingón que te acuerdes. Que te acuerdes, ¿no? Sí. Estábamos como hablando también del papel de las canciones en cómo se vive, ¿no? Cómo se vive esto y todos, antes de irnos a la rola hablábamos del lugar común. Y bueno, tal vez sea otro programa un día que nos podamos echar como uno mano a mano de rolas de cómo se van viviendo todo esto. Pero hace rato yo hablaba de las clases sociales. Y que no es lo mismo donde naces de una forma o donde naces de otra y cómo te van a tratar socialmente, ¿no? Y eso también tiene que ver con las razas, ¿no? Tiene que ver con de dónde, justamente dónde naces, si eres un mestizo, si eres un blanco, si eres un afro, si eres un indígena. Supongo que también está permeado cómo te trata la sociedad y cómo vives esto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, como dices, ¿no? No es lo mismo ser un blanco a mestizo o indígena, ¿no? Y eso determina un montón de cosas socialmente. y sobre todo pues la hablar de la diversidad sexual también dentro de la banda indígena es todo un tema, ¿no? Porque aparte en México pues tenemos el referente de las mushes. Exacto, en Juchitán, en Juchitán, en todo el Istmo. Exacto. Que en realidad las muches, en sus comunidades pues son muy, muy aceptadas, ¿no? Realmente tienen un espacio en su cultura, en su sociedad, en su familia, muy, muy aceptado, están ahí, ¿no? Visibilizadas todo el tiempo. Pero pues hay otras comunidades indígenas donde no, para nada, ¿no? Y muchas de esas personas pues terminan migrando, terminan moviéndose de sus lugares porque pues viven un montón de violencia, pero es un lugar que no está visibilizado, ¿no? Si de por sí hablar de indígenas como que nos crea, ¿no? Un imaginario ahí que nos han dado, que es como lo que tú dices, ¿no? De las canciones y esto, ¿no? Como esta representación que te dan de las cosas. Pues ahora hablar, ¿no? De homosexualidad o de lesbianas, así, pues es más complicado, ¿no? Y muchas... pero pues claro que las hay, ¿no? O sea, somos parte del mundo y estamos en todos lados. ¿En todos? En todos. Eso es lo que estamos, pues. Y pues es algo que está muy invisibilizado, ¿no? Porque aparte pues muchas personas indígenas pues no hablan tampoco el castilla, ¿no? Como nosotras, ¿no? Entonces tal vez ni siquiera tienen la misma forma de nombrarlo. Bueno, por ejemplo, nos contaba a Amaranta, que es una compa mushe, que ellos usan el ti. O sea, no usan el la o el, ¿no? Que es algo súper occidental, ¿no? Que llegó con los españoles, ¿no? El castellano que usamos, ¿no? Entonces hay comunidades donde ni siquiera tienen ese binarismo. Tal cual, ¿no? El ti como ella, o lo que ella, sea. A mí. Y entonces... pero pues tampoco tienen palabras, ¿no? Como para nombrar a las personas de la diversidad en sus comunidades. Por ejemplo, pues te dicen, ¿no? Como o hombre amanerado, o hombre, mujer, mujer, hombre, ¿no? Porque uh-huh. Tampoco dentro de sus cosmovisiones, digamos, no de todas, ¿no? Estoy hablando como muy en general, porque pues son un montón de culturas indígenas. Pero, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Ayer hablábamos con una compañera trans de Guerrero, que es Nahua, y pues decían que no tenían justo palabras, o como estas categorías, ¿no? Que en Castilla ya están, entonces, pues usan estos otros términos, que pues resultan ofensivos, ¿no? También para esas personas, porque pues no es que sea un hombre mujer, ¿no? Es un hombre tal vez amanerado, ¿no? Que tal vez le gusta otro hombre, pero como no sabe nombrarlo y se esconde un montón, pues se tienen que vivir así. Y muchas, lo que pasa en muchas comunidades también es que pues se terminan casando también y teniendo hijos, ¿no? O sea, casando de una forma heterosexual, pues, porque les es muy complicado nombrarlo. Y son muy pocas, muy pocos, o poques, los que se salen a poder vivir su homosexualidad libremente, ¿no? Exacto. Pero les cuesta un montón de violencias, ¿no? Justo porque son indígenas, llegan, por ejemplo, llegan a México, ¿no? No saben tampoco hablar castilla, entonces, más todo lo que tú dices, ¿no? De toda esta conciencia de clase, ¿no? Como todo este clasismo que existe sobre ya sus cuerpos, ¿no? Por ser indígenas, y aparte vivirse homosexual, pues es súper más complicado, ¿no? Porque no es justo el gay o la lesbiana que te vende el sistema. Hace no mucho en otro programa hablábamos de lo que no recuerdo qué teórica, una latinoamericana hablaba sobre las interseccionalidades, o sea, estas cruces entre si eres, o no es lo mismo ser una mujer indígena que una mujer en la ciudad, que una mujer indígena en la ciudad, o un hombre indígena en tu comunidad. O sea, ahorita lo que estabas hablando me hiciste recordar eso, pero entonces me quedé pensando si esos cruces, que pueden ser muchísimos, ¿no? Desde la raza, el género, la cuestión de las costumbres de las comunidades, según qué comunidad vengas, porque pues no es lo mismo la banda de los mushes que, no sé, la sierra en Guerrero, por ejemplo. En Xochitlahuaca se permiten a los, entre los amusgos, existe, ¿no? La tanto entre mujeres con mujeres como los varones con varones, y en la propia lengua se nombran a sí mismas, a sí mismos, a sí mismes. O sea, ni siquiera tienen que pasar por esto. Exacto. Porque no está impuesto. Pero entonces habría más cortes. O sea, ahorita me quedé imaginando si entonces, en tu caso, por ejemplo, pues entonces hay muchas más categorías que el sistema mismo se encarga de ir imponiendo. ¿Es sí, así? Sí. ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Como lo dices, ¿no? Es lo mismo eso, nacer en una comunidad indígena, vivirte en ella, crecer en ella, morir en ella, ¿no? Con la cultura con la que naciste, con lo que sabes, a salirte de ahí. Y entonces eso te va cruzando, ¿no? En otras formas, porque ya eres otra cosa, ya no solo estás en esa comunidad, ¿no? Ya eres un migrante, ¿no? En una ciudad, que hablas otro idioma, ¿no? Que te vives, tienes otras costumbres, ¿no? Entonces eso te va justo, va haciendo estos cruces, estos cruces. Hay una película que se llama Sueño en otro idioma, ¿la viste? No la he visto, pero yo no la he visto. De Ernesto Contreras, ¿no? Y justamente habla de eso. A mí me dio sentimientos mixtos, unas cosas me gustaron, otras cosas dije, ay, te cae. Pero bueno, justamente, pues eso es como un ejemplo claro, es la mirada de alguien desde fuera, pero trata justamente la temática. Uy, no, ya se las echa a perder, olvídenlo. Pero bueno, véanla si pueden, soy en otro idioma. Yo tengo una pregunta que creo que tiene que ver con lo que acá el compa decía. No sé, pero a ver si es cierto. ¿Estas categorías se hacen desde arriba o se hacen desde donde se viven? O sea, yo me reconozco como esto y me voy juntando, voy descubriéndome, vamos descubriéndonos y vamos viendo que habemos más y que esto que yo siento, que yo vivo, que yo no es nada más porque yo estoy operada del cerebro, que hay más y nos vamos reconociendo, o desde arriba van diciendo no, tú, a ver, espérame, esto binario es así, pero aparte hay esta parcialización, ¿no? Para poderte meter en una casillita. ¿Cómo se da eso? Uy, qué preguntota. yo creo que se van imponiendo. O sea que, justo, mientras más cruces tengas, más te van excluyendo, ¿no? Porque no estás cumpliendo con lo impuesto. Entonces, yo creo que es como un arma de doble filo, ¿no? Por decirlo así. Porque entonces el sistema empieza a usarlo de alguna forma, ¿no? Para su ganancia también. Pero yo creo que estos, o sea, se ha convertido como justo en grupos, ¿no? O sea, si viviéramos en un lugar donde no tendríamos ni que nombrarlo, yo creo que no existirían, como lo que decías, ¿no? De que en las comunidades hay una comunidad indígena donde no, ni siquiera tienen el problema de decir lale, loli, lu, porque pues no importa, ¿no? Pero justo aquí donde, en la ciudad, ¿no? En este pedo super occidental, sistemático, etcétera, en el que vivimos, también ha sido una forma en que los grupos se identifican, ¿no? Comienzan a no sentirse excluidos. Entonces, también han sido exigencias de los grupos al sistema, ¿no? Porque yo creo que si una mujer trans, soy mujer, ella estaría súper cómoda, ¿no? Porque está, pues es mujer, ¿no? Pero entonces, si llega a un hospital. No. Sí, llega, exacto. Pero entonces, si llega a un hospital y entonces, ¿no? Y se ve así como mujer y tiene tetas y todo, pero entonces ya la están ahí revisando y todavía tiene sus órganos sexuales, entonces, masculinos, exacto. Entonces, ahí es como, pero a ver, espérate, ¿no? Entonces, no eres una mujer, eres una mujer transexual. Y entonces a ti el trato que te debo de dar, ¿no? Tratamiento, lo que sea, pues es distinto al de una mujer que tiene útero, ¿no? Entonces son categorías que se van imponiendo, yo creo, ¿no? Para poder responder a todas estas intersecciones, cambios, ¿no? Etcétera. Yo sí creo que es impuesto, pero pues como nos hemos vivido dentro de este sistema, pues a muchas personas les funciona tener esa identificación. porque también es una forma de exigir al sistema cosas, ¿no? O sea, porque yo puedo estar en un bar con una chica, ¿no? Besándome y que me saquen, ¿no? Entonces yo tengo, ¿no? Ante el sistema, digamos, ¿no? Yo voy a decir, oye, sufrí discriminación. ¿Por qué? Porque soy una mujer lesbiana que estaba con otra mujer lesbiana y dentro de ese lugar aplicaron lesbofobia, ¿no? Entonces es toda una terminología que tengo que ir a nombrar para que entonces el sistema diga, ah, no, entonces sí vamos a hacer algo. Bueno, que no harían nada, ¿no? Pero ponen unos letreros que dice que ahí no se discrimina nadie. Exacto. Siempre y cuando traigas para pagar. Exactamente. Ok, a mí me surgen cada vez más dudas, pero volvamos, vámonos con una rola. Bueno, esto es que se llama Sudor Marica y se llama la rola Está Todo Bien, aquí en Palabra Indómita. Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Amor entre chicas, pero que no dejen de ser femeninas. Me cae muy bien y un poco me excita, pero ellas saben que me necesitan. Está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres. Está todo bien que se vistan de puta, pero que no digan que no se la buscan. Está todo bien, está todo bien. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Estamos muy bien, casi somos normales. Estamos también casi heterosexuales. Estamos muy bien, casi somos iguales. Solo les pedimos. Regresamos a Palabra Indómita. Y una de mis dudas que me surgía es, has hablado varias veces de comunidad. Si quería saber si con el simple y complejo a la vez hecho de reconocerme de una distinto, por hablarlo en términos normativizados, ya pertenezco a una comunidad. O sea, si todas las personas gays, todas las personas lesbianas y todas estas pertenecen a una comunidad. Son comunidad. Ser comunidad. No creo que seas comunidad, pero yo creo que sí perteneces a esa comunidad. O sea, si yo me entero, ¿no? En Facebook, digamos, ¿no? Si, sistema. Ah. Si yo veo Facebook y veo que hay, ¿no? En Argentina, una mujer lesbiana. La metieron a la cárcel por ser una mujer lesbiana. Voy a reaccionar y voy a reaccionar como comunidad en defensa, aunque ni la conozca, ¿no? Y entonces vamos a reaccionar todas las lesbianas. Exacto. Sí, o sea, por lo que sea, ¿no? Entonces vamos a reaccionar como comunidad ¿no? Ante esa violencia. Sin embargo, yo creo que ser comunidad ya es otra cosa, ¿no? Porque ya, o sea, porque es estar activamente dentro de uno y ayudar, ¿no? O apoyar o trabajar para esa misma. Pero yo sí creo que muchos de nosotros sí abrazamos a esa persona, ¿no? Ya si después nos enteramos que es medio culera y así, pues ya la abrimos, ¿no? Pero si en el momento nos damos cuenta de una violencia sistemática o así, hacia esas personas, sí reaccionamos como comunidad. O sea, si matan a una compañera trabajadora sexual trans, van a salir las trans a defender ese pedo como comunidad. Pero, ¿y si matan a una trabajadora sexual, heterosexual, salen a defenderla también? Pues las trabajadoras sexuales, tal vez. Tal vez. Pero, okay, o sea que estas divisiones sí están como también asumidas. Sí, sí están marcadas, porque a las trabajadoras sexuales en general las violentan un montón. Uh-huh. Pero no es lo mismo, exacto, ¿no? Que maten a una compañera en un hotel en Tlalpan, ¿no? Y nosotros lo veamos y decimos, ah, otro feminicidio. Uh-huh. A que maten a una compañera trabajadora sexual en Tlalpan, pero que es transexual, la comunidad transexual sí va a salir a moverse por su hermana transexual. Sí está marcado de esa forma. Que no quiere decir, por ejemplo, yo, o sea, voy a salir a marchar contra los feminicidios, evidentemente, ¿no? Porque es el cuerpo que cargo y sé, ¿no? Y porque pues no está chido, básicamente. Uh-huh. Pero, o sea, yo sí me he visto hasta en ese caso de toparme, no sé, algún chavito que me dice, es que estoy solo, ¿no? Soy casi el único gay del mundo, ¿qué voy a hacer? Y decirle, no, hermano, o sea, tú eres comunidad, güey, y cuando quieras, vente, acá estamos. Y no eres el único, somos un montón, te presento gente. Sí. Eso es ser, hacer comunidad. Es una cosa que nos falta como muchísimo a todas las personas, ¿no? Acá en la ciudad, hablando de este lugar, ¿no? Y bueno, también pienso como que el sistema también nos va obligando a juntarnos de pronto con personas que igual bajo otra circunstancia no te juntarías. O sea, esto que dices, ya, si luego vemos que es una culera, pues la abrimos, ¿no? Pero de entrada ahí, exactamente, si no hubiera toda esta heteronormatividad, pues tal vez ni siquiera habría que pensar en defender a otra persona con la que compartimos orientación o demás, ¿no? Sí, exacto. Lo queer como una posición política, hablábamos muy al principio, ¿no? ¿Esto qué conlleva? ¿Qué es? O sea, yo tenía un amigo que me decía que ser gay era una posición política. Yo lo volteaba a ver y le decía, ¿no es una posición sexual? Ay, no, ¿cómo se cruza una cosa que es biológica, psicológica, social, no sé qué? ¿Dónde se cruza con la política? Si hay mucha gente que no nos gusta la política. Pues se cruza por todas partes, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente estamos inscritos dentro de un sistema que determina un montón de cosas, políticamente, ¿no? Entonces, justo la teoría queer surge ante todas estas millones de categorías que han impuesto a salir a decir, bueno, ¿y si yo no me identifico como todo eso? ¿No? O sea, si yo no quiero salir al mundo y decir, soy una mujer lesbiana, ¿no? Porque no me identifica, o soy un hombre gay, o soy una mujer transexual, ¿no? O sea, si no soy todo eso, ¿qué? Pues también, ¿no? También soy un sujeto de derechos, ¿no? También tengo el derecho de exigirle al Estado que me respete como individuo, ¿no? Y también tengo el derecho de discernir de todas esas cosas que nos estás imponiendo, ¿no? O sea, yo no quiero ir a la zona rosa a vivirme como mujer lesbiana o como persona no binaria, porque no me identifica, no es un referente para mí, ¿no? Entonces, la teoría queer lo que hace es justo empezar a cuestionar esas formas y a decir que las disidencias de esta diversidad también existen y que pues necesitan exigir también los derechos. Porque, como decía, ¿no? Hay hasta estas personas que tal vez sí hicieron operaciones, ¿no? De reasignación de sexo, pero pues ni se identifican así. Entonces, pero el sistema ya le está diciendo, ya te pusiste vulva, ya te pusiste tetas, te tienes que cambiar el nombre y tienes que ponerlo en femenino, ¿no? Y entonces, pues la teoría queer justo está cuestionando eso, ¿por qué si no quiero, no? Pero entonces, por ejemplo, esa mujer, ¿no? Trans, como no ha cambiado sus papeles, si la llegaran a detener, ¿en qué cárcel va a acabar? Pues en la de los hombres, ¿no? Entonces, como es cuestionar, ¿no? Como que esas formas, o sea, que las ponen como si fueran inamovibles, ¿no? Yo hace rato dije como que la categoría que me identifica por ahora es no binario, ¿no? Porque pues yo en mi vida ya fui mujer, ¿no? Porque nací con la asignación de ese género. Ya fui machorrita, ¿no? Porque de chiquita me decían pinche machorrita. Ya fui lesbiana también, ¿no? Porque en algún momento, dije, no, yo soy lesbiana, ¿no? Ya fui bisexual también, ¿no? Así de, ay, bueno, tal vez soy los dos. Ah, y ahora soy no binario, ¿no? Entonces, y yo no sé en 5 años si quiera seguir siéndolo, ¿no? Porque me identifica ahora. Y justo lo queer está cuestionando eso. Es decir, que no lo establecido. Además, las identidades no hay una sola, ¿no? O sea, en realidad todos, incluso más allá de la cuestión de la preferencia sexual o genérica que estamos charlando, me pongo a pensar, pues en realidad desde morritas y morritos pequeños nos van imponiendo una serie de formas de ser y estar en el mundo que más allá del género, o sea, hay unas formas ahí de poder, de sumisión, y las etiquetas ya van siendo asignadas. ¿Cómo desde la propia vivencia podríamos nombrar nuestros cuerpos, nuestras preferencias, nuestras sexualidades? Pues yo digo que como se nos ocurra, ¿no? O sea, justo, ¿no? Basándonos en esta libertad de ser, que es lo que la teoría queer también nombra, ¿no? O sea, yo pues soy y no tengo que encajar en ninguna de esas áreas, ¿no? Que también yo siento que luego, sobre todo hay muchas feministas que nos cuestionan, ¿no? Y nos dicen, pero no, ¿no? Porque no puedes solo ser, o sea, el sistema justo está imponiendo, ¿no? Que tienes ese cuerpo, entonces eres mujer. Es como, pues sí, o sea, también me están dudando de mi capacidad de darme cuenta de eso, ¿no? O sea, yo tengo un pasaporte que dice mujer y en el mundo salgo con el nombre que me impusieron, ¿no? Mis papás, o que amablemente me pusieron. Ah. Pero pues con mis amigues, ¿no? En mis círculos me llamo como yo quiero, ¿no? Hasta en mis trabajos, ¿no? Yo llego y digo así. Ay, ¿en serio ese es tu nombre? Sí, ¿no? Y mi primito, que diga mi sobrinito, y tía, ¿qué eres? ¿Hombre o mujer? Y ninguno. Ah, bueno, ¿no? Como, entonces yo creo que desde nuestra vivencia podríamos nombrarnos como quisiéramos, sin olvidar pues que estamos inscritos dentro pues de un sistema bien rígido, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí luego me dicen, ¿y por qué no cambias tus papeles? Y no sé qué, ¿no? Y yo digo, no manches, o sea, a mí no me vuelve a pasar que me metan a la cárcel. Pero ya me metieron una vez y nadie llegó y me dijo, ay, mijito, ¿dónde quieres que te meta, no? O sea, y entonces imagínate que yo así, porque mi loquera ahorita es nombrarme masculino, voy y cambio mi papel y que me vuelva a pasar, que no me vuelva a pasar. y me metieron una de hombre, ¿no? Porque pues la neta es que el sistema no está hecho, ni está construido, ni está listo para esto, ¿no? Pero pues por eso la teoría queer está llegando también a plantearlo, ¿no? Y yo creo que más que incidir políticamente, lo que busca es como incidir en las mentes, ¿no? Como este crash mental que te pasa cuando ves a alguien y no sabes qué es, ¿no? O sea, que a mis niños llegan y, ¡ay, mamá, eres niño o niño!, ¿no? O sea, porque justo este binarismo tan implícito, muy establecido, exacto, tan marcado, que ya desde chavitos pues está eso, ¿no? Estamos aquí en Palabra Indómita, vamos a una rola más desmenuzando esta cuestión de las diversidades, una canción que se llama Amor Sin Amo, una banda que se llama Indómita Morfosis, aquí en Palabra Indómita. De enjaular los sentimientos, y si te quiero, con actos yo te lo demuestro. Más dudas que certezas, y no sé si te interesa. Pero lo que es a mí es que me vuela en la cabeza, sabiendo que no soporto, conozco lo que valoro y destruir. me sale por los poros. Lo primero de lo primero es saber amarte a ti misma, valorarte, comprenderte, conocerte fuerte, saberte apreciar la soledad que sirva para explorar. Dentro tuyo hay un mundo diferente a las demás. Con tu piño más cercano fortalece las confianzas y tu amor contigo misma y el amor hacia las cabras. Demostrarse los afectos sin manipular, sin daño. Aprender de las caídas con el paso de los años. Tenemos que aprender a querer sin poseer, darse el tiempo y la paja de cultivar relaciones que te saquen de lo normal, lo patriarcal, el capital. Y esto solo se logra con conversar y practicar. Cuanto más te amas tú y la mierda no te guardas, es difícil que una tormenta arrase con tu calma. Antes de llamarme enamorar, mi corazón está que explota por botones de cariño, por mis poros se desborda. Cuido mi corazón, lucho contra sentimientos tristes, enseñados propietarios, mi mente domesticaron, limitando mi cariño, asustada por el rechazo, con el miedo de bandera. A veces me siento atrapada porque el dolor existe. Nos enseñaron a amar, nos enseñaron así a despreciar la libertad con los cuentos infantiles, las relaciones que copiamos, música, telefamilia, corazones amarrados. Cuando sientas celos, no te revuelques en él, pelea por dejar de sentirlo, trata de esa mierda dejar correr. A veces cuesta porque es como un demonio que te posee. Debes descubrir en ti misma cómo aplacar lo que sientes. Fortaleciendo tu amor por ti, podrá disminuir, quererte tú también con otras, disfrutar y compartir. Y no como venganza, ni ánimo de hacer sufrir, todo lo contrario, esto se trata de ti. Esos miedos con cariño y amor propio se disuelven rodeándote de gente que valore lo que sientes. Eres especial, siempre serás distinta e incomparable. Te mereces cosas lindas, afectivas, agradables. Ser transparente es básico y no tratar de manipular. La extorsión sentimental todo lo pudrirá. No me autovictimizo, de pena me muero si no me analizo, si no abro esa jaula de existencia prefabricada. Yo te quiero, me quiero y eso quiero. Disfrutemos con el cuerpo, con la mente, con sentidos y sentimientos. Que conozcas seres que te hagan estremecer, que me cargue de la risa, que mi entorno me haga bien. Si amor libre te suena, solo abro mis cuidados, te lo vuelvo a explicar. El cuidado es primordial, libertad puede ser quererte con más personas o no querer compartirte con nadie o masturbarte sola. No quiero parejas libres, no quiero media naranja. Soy la sandía entera, jugosa y azucarada. Me asfixian todo tipo de autorizaciones, también esas que hacen jerarquía de los amores. Apreciamos diferencias sin comparar las esencias, distintas fortalezas, distintas carencias y vivencias. Haciendo comparaciones, menosprecias relaciones, insegurizando y dañando corazones. No quiero ser amante escondida como basura. La mugre no es la amante, es la cárcel que la oculta. Pero vaya que a veces cuesta relacionarse libre, porque no existen pautas fijas contra la amargura. Pero la monogamia no será tu salvación. Quien la haya vivido sabe que es una ilusión, una mentira que se rompe por algún lado en el tiempo. Poner normas a los deseos, el legislar los vientos y descubrir tu propia forma de amar. No te rijas por el mal ni por lo que te enseñó mamá. No te anules por copiar en algún grupo a encajar. Toma tu tiempo, busca tu forma de sentir la libertad. Amorales, libres, cagadas de la risa, conversando frontalmente las tristezas de la vida. Hago todo lo que puedo por no jugar ni amo ni víctima. Esclava no voy a ser de efectos que me hacen trizas. Regresamos a Palabra Indómita, este último bloque. Y escuchamos esta rola que está muy padre. Ojalá la puedan escuchar varias veces hasta que le escuchen toda la letra, porque vale la pena realmente. Y habla justamente como de este rollo del amor sin propiedad, ¿no? O sea, también es una cosa súper sistémica el amor romántico, el amor posesivo, la pareja. No importa, igual no importa tanto si tu orientación sexual, pero con que sea una pareja, ¿no? Entonces, bueno, están las triarejas y están pues otras posibilidades de tener estos pues contratos, pueden ser contratos de relación, ¿no? En el capitalismo, bueno, el matrimonio es un contrato sexoafectivo económico, ¿no? Pero pues hay que darle como más para adelante. Otra cosa que es importante que a mí quisiera como mencionar es este rollo de que nunca hay un momento en la vida en la cual la sociedad te acompañe a cuestionarte tu orientación sexual o tu sexualidad, ¿no? O sea, no digo que te impongan, no digo, no, o sea, no hay un momento en que digan, hijo, ya te van a salir pelos, ¿qué onda? ¿Te gustan las niñas? ¿Te gustan los niños? No te gusta nadie, nada más te gustas tú, o sea, ¿te gusta el perro? O sea, no sé, ¿no? Como que no hay esa cosa, se da por sentado que uno es heterosexual, ¿no? Ya después hay que descubrir, inventar, pasar miles de crisis y no sé qué para llegar a decir, ¡hey! Yo soy, ¿no? Uh-huh. Entonces estaría padre como empezar así un momento de reflexión, así de, pruébale, ay, sí, pruébenle, así, aquí desde Palabra Indómita los recomendamos que le prueben, sí, que hay que acompañar también a los chavitos, a las chavitas cuando están creciendo, acompañarlos, o sea, abrir el tema, no obligar, porque bueno, también está como cabrón, pero sí debería, estaría padre como un ritual de paso, de reflexión, que no quiere decir que te cases con eso, pero que te o sea, socialmente podamos decir, no hay falla, ¿no? O algo así, o estoy media loca. Sí, no, sí, súper sí, porque, y también tener consciente de que no es algo estático, ¿no? Exacto. O sea, que si tu chavito en algún momento te dice, ah, soy gay, y luego descubre que es bisexual, y luego hasta se vuelve trans, pero, y es gay, ¿no? Dentro de su transexualidad, ¿no? Exacto. Como, porque pues eso son un millón de posibilidades, ¿no? Realmente. Y aparte es bien necesario porque pues sí hay muchos chavitos que todavía se están escondiendo y se sienten mal, ¿no? Por tener esos deseos. Y entonces, por eso yo hablo un montón de referentes, ¿no? Eso es bien importante que les mostremos esos otros referentes, ¿no? Y acompañar también, eso es como decirle, mira, pues hay todo esto, ¿no? Como mostrar toda esa diversidad, justo, porque pues está tan invisibilizada que eso, ¿no? No creen que somos únicos en el mundo y están bien tristes y pues no, ¿no? Y la verdad es que los referentes que nos ha dado el sistema, pues son, la mayoría son bien trágicos, ¿no? O sea, tenemos que hacer una película de lesbianas. Y digo, todas se suicidan o todas, ¿no? Todas cogen delicioso para, ajá, que los vean los hombres. Exacto, ¿no? Y también. Entonces es como, no, pues no, ni todas las, bueno, sí cogemos mejor que las parejas de otros. Pero eso, pues ni todo el tiempo coges así, ¿no? Ni es tan trágica nuestra vida, ¿no? O sea, si metes a los referentes de lesbiandad y dices, no manchen. O esos referentes de gays y... Boys don't cry, sí, los niños no lloran. Exacto, películas súper fuertes, no, sí. Donde sufren un montón y eso. Y pues nosotros tenemos la posibilidad de justo dar otro mundo, ¿no? A la bandita que vienen, porque pues sí está complicado, pero pues si se los podemos hacer de otra forma, pues hagámoslo, ¿no? O sea, porque a mí me costó un buen, ¿no? La lesbofobia y así, pues yo no voy a reproducir eso y voy a hablar de esto, voy a hablar con las mamás y voy a hacer lo que pueda para que justo no se repliquen esas violencias, ¿no? Y pues eso es parte de acompañar también a la bandita, ¿no? Hablarles de eso desde chiquitos, ¿no? Que hagan así carita de cachorrito, ya saben, de orejita al lado. Pues decirles, ¿no? Nombrarles tal cual lo conocemos nosotros. Es como una tarea grande de por dónde empezar, ¿no? Son como muchos frentes que las personas antisistémicas tenemos que dar, ¿no? Y este es uno más, el respeto a la diversidad, el respeto a... O sea, que no es la tolerancia, ojo, me caga la tolerancia, ¿no? Sino es el respeto y es... Sobre todo por las consecuencias que luego hay, ¿no? O sea, psicológicas, emocionales, ¿no? Económicas, o sea, como... Por ejemplo, muchas compañeras trans, que no es la norma, pero muchas compañeras cuentan cómo les ha costado mucho trabajo conseguir un empleo. Y entonces terminan, o deciden hacer trabajo sexual, ¿no? Entonces, y luego pues viven un montón de violencias, ¿no? Ahí. Pero entonces, si el sistema, ¿no? No todo este lío, no todo este lío con esas diferencias, pues tal vez no tendrían ni que hacerlo, ¿no? O lo elegirían de manera más libre. Entonces las consecuencias que hay de negar todo esto, de no visibilizarlo, de no nombrarlo, de no enseñarlo, de no acompañar, son muy grandes, porque somos pues personas, ¿no? Que sentimos, y muchas veces nos lastiman un montón desde chiquitos, ¿no? O sea, a mí la primera vez que me dijeron machorra, ni sabía qué era eso, y ya que me explicaron, me entendí, ¿no? Así como, ¿y qué tiene de malo que yo quiera jugar como los niños a subir un árbol? ¿No? Entonces, no, ya no te puedes subir al árbol con ellos. Y entonces, o sea, sabes todas las consecuencias que va haciendo eso en mi libertad, ¿no? Desde chiquito, más todo lo, ¿no? Toda la violencia que vives después, ¿no? A consecuencia de vivirte distinto, pues son terribles, ¿no? A grado que mucha bandita se suicida también, ¿no? A edades también súper jóvenes. y o les terminan asesinando, ¿no? Entonces las consecuencias de no visibilizarlo, de no nombrarlo, de no acompañar son muy graves y nos atraviesan toda la vida. Son heridas bien profundas. ¿Cómo imaginas cómo sería en tu utopía nuestra sociedad en una diversidad de veras? Con respecto a esto, ¿verdad? Porque cuando es... Pues... O sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que no hubiera sido un lío, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando se enteraron mis papás, y pues tuvieron una reacción horrible, y yo decía, ¿pero por qué si solo estoy llamando a alguien? ¿No? O sea, no mames, estoy sintiendo algo bien bonito por alguien y me están violentando por eso, ¿no? Entonces me hubiera encantado que eso no existiera, o sea, que hubiera podido amarle así, simplemente, ¿no? Sin fallas. Y ya como quisiera, pues por mí andaríamos desnudos todos ahí. Ajá, o cubriéndonos ahí con plantitas, no sé, o sea, ¿no? Una sociedad, pues sin el sistema ya, ¿no? Pero patriarcal, capitalista de caca en el que vivimos. Que también yo creo que es muy loco para nosotros como personas antisistema, porque tampoco, justo, tampoco tenemos otros referentes, ¿no? O hay muy pocos, o referentes que tal vez, por ejemplo, yo, ¿no? Vivo en la ciudad y, ¿no? Un referente para mí de autonomía, libertad, por ejemplo, sería el zapatismo. Pero pues yo no tengo tierras, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y si no tienes ni casa, ni dónde poner tu huerto urbano y así, pues no tienes esas posibilidades, ¿no? Entonces, eso, como... Pues sí, por lo menos ahora darnos a la tarea de eso, de crear otros referentes. Y lo complicado es eso, como no existen esos otros, los estamos construyendo, pues también yo creo que hay un montón de frustración, ¿no? Porque es como, ya tumbé esto que no me gusta, pero ahora, hice una pared y me quedó súper chueca porque no tenía ni idea y se me cayó y ahora tengo que construir encima de eso, se me volvió a caer y, ¿no? Como que estamos buscando por dónde. Y es cansado, ¿no? Es frustrante, pero yo es lo que hablaba con una amiga, pero yo no me voy a echar para atrás, ¿no? O sea, yo no me voy a regresar a donde estaba porque estén satisfechos los demás, ¿no? Ni al caso, así al contrario. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que nos toca es ir creando esos otros referentes para la bandita, sobre todo, que viene, y pues para la no tan bandita, ¿no? Que también ven que hay otras posibilidades. Sí, como siempre, este es un tema súper amplio, ¿no? Y siempre nos quedamos cortisonis. hay también como muchos temas que igual para otro programa, pero sí me gustaría como irlos mencionando, que tiene que ver con la lucha antipatriarcal, que tiene que ver con, dentro del feminismo, de los feminismos, cómo se incluye la comunidad queer, ¿no? ¿Cómo está esto? Uy, ya hasta levantó la ceja. Oh my God. Sí, ¿cómo se incluye? Yo lo dije en positivo. Sí. Yo sé, porque, bueno, luego se escuchan comentarios como, bueno, nació con pene, entonces ha gozado de privilegios, entonces no es mujer, entonces fuera, ¿no? Pues hay como cosas así que de pronto verlas, como que cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta saberlo. Insisto, es otro programa, otros muchos programas, pero sí habría que ver. Es como, a mí me gustaría como esta invitación de los que estamos abajo, tenemos que ser más cada vez, tenemos que buscar formas de hermanarnos, de incluirnos, de hacernos camaradas, compañeros, compañeras, compañeroes, compañeríes, y de sumar. Tenemos que sumar para cambiar este sistema. Yo no creo que se pueda transformar en algo mejor este sistema. Yo creo que este sistema se tiene que derrocar, destruir, y al mismo tiempo, antes de derrocarlo, en otro programa comentábamos eso, que pues camino es destino, ¿no? Entonces, mientras sale esto del amanecer rojo y, como decían en el otro programa, la toma del Palacio de Invierno, eso no va a suceder. Día a día tenemos que transformarnos. Entonces también es como la invitación a todos los días cuestionar también nuestros heterosexismos, nuestras cuestiones normativizadas, así como siempre invitamos a que nos cuestionemos nuestra violencia o sea, el machismo y todo eso, también el heterosexismo hay que cuestionarlo, ¿no? Hay que entrarle por ahí, ¿no? Y es, o sea, son muchos frentes, insisto, muchos frentes que tenemos que cubrir, y este es uno de ellos que es muy muy importante. Y ¿cómo cierras? Ya nos vamos. Pues eso, también no olvidar que pues todos venimos justo, ¿no? De este, yo le llamo caldo de cultivo, ¿no? A este sistema. Entonces, como tú bien mencionas, lo que nos toca es cuestionar todo eso, ¿no? Todo, porque hasta dentro de la diversidad, pues hay un montón de violencia y machismo y misoginia y etcétera, ¿no? También es importante nombrar eso. O sea, no por ser de la diversidad ya te quitaste todo lo demás. Eso no es cierto. Entonces hay que cuestionarnos un montón de dónde venimos, porque pues fuimos criados en eso, ¿no? Que ya poquito a poco, ¿no? Tuviste la suerte de tener una familia que se cuestione más, ¿no? Pues va, ¿no? Pero poquito a poco, poquito irnos cuestionando y quitándonos esas formas que la verdad es que nos han violentado a todos, ¿no? O sea, no es como que ahorita podamos ver y, ay, no mames, quedó bien chido, ¿no? El mundo como está ahorita. Ah, uh-huh. Es como, no, o sea, está hecho un cagadero, ¿no? Como para que lo sigamos impulsando. Como dices, no, o sea, no hay forma de mejorar esto, o sea, lo tenemos que destruir, ¿no? De rato estaba leyendo que nos es más fácil pensar en la destrucción del mundo que en la destrucción del capitalismo. Y si no, entonces estamos así, que se acabe el mundo y nos vamos a morir, pero no estamos viendo cómo tomar eso que nos tiene tan deprimidos con ganas de morirnos. Entonces, pues eso, ¿no? Como una invitación a cuestionarnos todo el tiempo, porque todos estamos inscritos en esto, o la gran mayoría. Exactamente, ahí vamos. Entonces, dejamos otra tarea, que es cuestionarnos estas formas de vivir y ver las sexualidades y los afectos desde lo hegemónico. Hay que cambiar esto hegemónico a generar otra hegemonía también con respecto a esto. Esto fue Palabra Indómita. Nos escuchamos en 15 días. Saludamos una vez más a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomda, Jovel, Chiapas, Frecuencia Libre, y aquí en Ciudad Monstruo, la resistente que huelga, que siga resistiendo. Seguimos. Esto fue Palabra Indómita. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño, y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.